Capanitao mientras efectuaba un patrullaje preventivo por su sector, observaron un vehículo que se mantenía al exterior del inmueble. Razón por la cual procedieron a la fiscalización y este móvil, al ver la presencia de carabineros, la proximidad del dispositivo, se dan a la fuga ingresando a la ruta B815 en dirección hacia la comuna de Calbuco. Por razones que se están investigando en este momento por personal CIAT, este vehículo pierde el control al llegar a la intersección con la ruta B851 que une el empalme con la comuna de Calbuco, ¿cierto? Donde salen eyectados desde el interior tres menores de edad, ocupantes del móvil, falleciendo lamentablemente una de ellas de 16 años de edad. Panitao, sector de Panitao, participan en un robo. Tenemos ya identificada a la víctima. En su mayoría las especies fueron encontradas al interior del vehículo, son principalmente enseres. Las especies fueron joyas, dinero efectivo y unas tarjetas bancarias. Sí le puedo advertir de que los seis se encontraban movilizados en este vehículo. De los seis tenemos cuatro menores de edad. De los menores de edad son tres de sexo femenino. El alcalde de turno dispuso que se apersonara acá en el sitio del suceso personal de la CIAT, la OCAR y OS9. En cuanto también le puedo manifestar que el resto de los ocupantes fueron trasladados de manera oportuna al hospital de Calbuco y Calbuco derivó a estos al hospital de Puerto Montt. Tenemos identificados de alerce que mantiene antecedentes penales por el robo de vehículo y de robo en lugar habitado. Entre 16 y 17 años. El adulto 26 años, conductor del móvil. Mira.